¿Cuál es este? Este es Matrimonios. ¿Estoy bien ahí? Matrimonio G. Te invitan. El sábado 21 de abril. A las 20:30 horas a un encuentro especial. Acordate. No, eso no. Si eso va a salir en el coso. Ah, bueno. Listo, está bien. Pero si ahí va el coso de... todas las transiciones de fotos. Bueno, dale. Matrimonio GEC te invitan. A... no, ¿cómo era? ¿A un clásico? No, ¿a un encuentro? Te invitan. A un encuentro especial. Listo. Matrimonio GEC te invitan a un encuentro especial. El día... bueno, es que lo estoy pensando. Matrimonio GEC... Matrimonio GEC te invitan a un encuentro especial. Bueno, Matrimonio GEC te invita a un encuentro especial. El día sábado 21 de... 21 de abril. Matrimonio GEC te invita... La, la, la. Matrimonio GEC te invita el día sábado... no. Matrimonio GEC te invita a un encuentro especial. El día... Matrimonio GEC. Matrimonio GEC te invita a un encuentro especial. El día sábado 21 de abril a las 20:30 horas. Vamos a compartir un momento juntos de charlas, mates, juegos y muchas otras situaciones locas. Matrimonio GEC te invitan a, Matrimonio GEC te invita a un encuentro especial. Te esperamos el día sábado 21 de abril a las 20:30 horas. Vamos juntos a compartir vamos a compartir un momento de juegos, charlas, mates, una rica cena, pero por sobre todas las cosas, una palabra de Dios para tu matrimonio. Te esperamos. Recordá, el día sábado 21 de abril a las 20:30 horas. Esa parte. Va de nuevo igual. Lo voy a hacer de nuevo. Te esperamos. Listo. Pará. No, vamos a compartir eso. Dale. No te olvides de invitar a todos tus matrimonios amigos. Listo. Vamos a compartir. No. Vamos a compartir un momento. Vamos a compartir tiempos de charlas, juegos, mates, una rica cena, pero por sobre todas las cosas, una palabra de Dios para tu matrimonio. Acordate, el día sábado 21 de abril. A las 19 horas, no. Espera, me la olvidé la hora. Bueno. ¿Eh? Sí. Vamos a compartir juntos un tiempo de social... no. Vamos a compartir un tiempo de juegos, sí. Charlas, una cena. Sí, ya lo dije. Vamos a compartir... juntos un tiempo de charlas, mates, juegos, una rica cena, pero por sobre todas las cosas, una palabra de Dios para tu matrimonio. Acordate, el día sábado 21 de abril a las 20:30 horas. Te esperamos. Invita a todos tus matrimonios amigos. No, pasa que la luz me está matando y estoy pestañeando mucho.